A mí se me ocurre que primero que uno tiene que pensar cuando arma un proyecto comunitario es conocer las necesidades y los problemas de la comunidad. Un proyecto comunitario debe responder a la problemática de la comunidad, ¿no? Entonces es como que la primera etapa para un proyecto comunitario es hacer un diagnóstico, un buen diagnóstico de lo que la gente, lo que el pueblo, la comunidad tiene como problema y como necesidad. Muchos proyectos comunitarios se arman sin tener en cuenta la necesidad de la comunidad, sino mi deseo, mis ganas. No está mal, pero a veces un proyecto se arma, como no se articula con la necesidad de la gente no participa. Es un ejemplo, ¿no? Y vivo en una comunidad cuyo problema es la problemática ambiental. Yo debería armar un proyecto que responda a esa problemática ambiental. Si el problema es que los pibes no tienen un lugar de recreación, debería armar un proyecto que responda a esa problemática y convocar a la gente a que participe del mismo, ¿no? Me parece que las escuelas tienen una larga historia de poco vínculo con la comunidad, ¿no? Como que la escuela vive puertas adentro y se relaciona poco con la comunidad de la zona, ¿no? Un desafío fuerte es que la escuela salga de esa burbuja en la que se encuentra y empiece a vincularse con cooperativas, a la sociedad de fomento, al club del barrio, a la biblioteca. Es lo que yo llamaría un trabajo en red. No solo educan los docentes, educa gente que gestiona un club. Puede ser un educador, un grupo de trabajadores que recuperó una fábrica. Me parece que el trabajo de articulación es un trabajo fundamental. Por ahí una radio en la escuela es un buen medio de articulación, ¿no? Pueden ser invitadas a la radio para que cuenten un poco qué hacen, ¿no? Digo, la escuela debe ser un puente entre la escuela y el resto de la comunidad, ¿no? Es posible otra comunicación, la comunicación popular, por ejemplo, ¿no? Estoy plenamente a favor de este proyecto de ley, pero digo, no soy ingenuo. Y digo, en el momento en que se implemente el derecho a la comunicación, hay que estar muy presentes y hay que formar parte de los debates y la discusión de quiénes son los actores que tendrán derecho a ese 33%. Que hay que dar la pelea, hay que discutir, presentarse y plantear, bueno, a ver, ejercer el derecho a la comunicación. Para pasar de ser receptores del derecho de la comunicación que otros ejercen, ¿no? Ser receptores pasivos, a ser productores activos de la comunicación. Esto que están haciendo ustedes, para mí, multiplicado en todas las escuelas, en todos los barrios, en todas las elecciones civiles. Bueno, armando foros, armando cooperativas de comunicaciones, ¿no? Armando agencias de información que se alimenten unas de otras. Está bueno esto, ¿no?